Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. La última vez que la vi, ella andaba con un tipo por ahí. Qué cosa rara, ahora está encima de mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sé. Pero parece que ella se quiere vengar de él, él. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, mezcla guaro con tequila. Ay, hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Ay, ay, ay. Tan solo en dos minutos se me monta encima. Ella quiere que esta noche la haga mía. Que la agarre y que la lleve pa' la esquina. Dice que tengo lo que ella atrás no tenía. Se pegó, nadie me la quitó. Se pegó, creo que se enamoró. Se pegó, nunca se despegó. Se pegó, se pegó. Si tu novio, si tu novio te termina, te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio, si tu novio te termina, mezcla guaro con tequila. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Y ahora anda solita. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Tenía. Con su voz asesina me dice ya trabamos que mi casa está vacía. Esto no se termina, empezamos en la sala y terminamos en la piscina. Si tu novio, si tu novio te termina, te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio, si tu novio te termina, te termina, mezcla guaro con tequila. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Yo tengo lo que el novio no tenía. Como le digo a Mau y Ricky que ella no quiere con ellos. Dice que tengo lo que ella atrás no tenía. Sky, rompiendo el bajo. Tiny. Yeah.